Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este programa, en su emisión número 669. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que tiene el propósito de aportar a la ampliación de derechos y a la construcción de ciudadanía. Pocos días atrás, precisamente, quien tiene a su cargo esta Defensoría del Pueblo, el adjunto primero, doctor Anselmo Cela, le pedía a la Corte Suprema de Justicia, en una de las últimas audiencias referidas al tema del Riachuelo, que convoque a reuniones para analizar la problemática de las relocalizaciones y de la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Este es un compacto de las expresiones que tuvo el doctor Anselmo Cela ante el Pleno de la Corte Suprema, que escuchaba atentamente. Debemos decir que nos hallamos en el curso de un proceso en el que tenemos más de 2 años de acciones concretas. Y tal como lo expusieron las autoridades que me antecedieron, no solo recién, sino en las semanas anteriores, se han ejecutado actividades conducentes respecto a todos los puntos incluidos en el programa de cumplimiento obligatorio ordenado en la sentencia. Ahora, también creo que es necesario puntualizar algunos aspectos que no han sido señalados y que a nuestro entender constituyen ejes imprescindibles para alcanzar objetivos establecidos en la sentencia. Un análisis integral de lo realizado nos permite concluir que es necesario continuar y profundizar las acciones emprendidas. Muchas de ellas son susceptibles de revisión, de mejora o de otro tipo de encauzamiento, por lo que creemos de importancia que se continúen precisando los alcances del fallo mediante un proceso coordinado por la justicia que culmine en una readecuación de cada uno de los componentes del plan integral de saneamiento. Atento a la complejidad y dinamismo que caracterizan a este proceso, estimamos que coadyuvaría con la tarea de canalizar la participación ciudadana en la evaluación y el control del mismo, la realización de audiencias, que pueden ser audiencias públicas, sobre cada una de las temáticas específicas que forman parte del plan de saneamiento. Pero de todos modos creemos que la información brindada por la Autoridad de Cuenca no es suficiente, a veces es confusa, y que muchas veces los valores expresados por ACUMAR generan dudas en cuanto al alcance de las inspecciones y a la incidencia ambiental de las reconversiones. Por ejemplo, si hay 25.600 empresas empadronadas y de ellas se visitaron al menos una vez 17.500, no conocemos qué pasó con las que nunca se visitaron, que son más o menos unas 8.000 empresas. También nos genera duda que, existiendo 6.000 establecimientos que aportan efluentes líquidos, solo se informa haber tomado muestras en 2.700, lo que significaría que no conocemos la calidad de los vuelcos de otros 3.300 establecimientos que no aparecen como muestreados. Consecuentemente, podríamos estar ante la eventualidad de una importante cantidad de agentes contaminantes en la cuenca aún no identificados. Además, las declaraciones de agentes contaminantes se realizaron principalmente en base a la verificación de violaciones a las normas de vertido de efluentes líquidos, pero no tenemos información acerca de si se ha efectuado un control de las emisiones gaseosas de los 4.600 establecimientos que las emiten o de la gestión que realizan los 10.000 establecimientos que generan residuos peligrosos. Consecuentemente, como vemos, tenemos muchos datos sobre lo actuado por ACUMAR, pero no tenemos una interpretación suficiente sobre lo que esos datos significan en materia de avance en la reconversión industrial que se persigue. Yo respetuosamente solicito a esa excelentísima Corte Suprema de Justicia que se convoque con urgencia a una audiencia especial que tenga por objeto analizar exclusivamente la problemática de las relocalizaciones mencionadas. en la cual será indispensable que participen representantes de cada una de las comunidades afectadas y a cuyo fin nuestra parte proporcionará el listado de las personas que pueden asistir en representación de tales comunidades. Ello contribuirá seguramente a garantizar el derecho de ellos, de estos, y a la vez esclarecer a todos los actores involucrados sobre la situación actual y las medidas necesarias para alcanzar un adecuado cumplimiento de esta manda judicial. Reitero la necesidad de que esta audiencia, de ser posible, se lleve adelante lo antes posible. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Apenas unas horas atrás, y en el marco de un seminario llevado a cabo, un seminario de extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, estuvo allí dirigiendo una disertación el doctor Horacio Esber, que saben ustedes es el máximo responsable del área de derechos sociales de esta Defensoría. ¿Cuál era la temática? Política, ecología y comunicación. Una familia que a veces se lleva bien y, como todas las familias, a veces no tan bien. Horacio, escuchamos con mucha atención y mucho interés cuáles son las ideas directrices que planteaste en esta disertación tuya. Sí, básicamente lo que charlamos en realidad tipo taller, con lo cual hubo muy buen diálogo con las personas que participaban allí. Básicamente lo que se trabajó y se intentó dar cuenta era de la íntima relación que hay entre las situaciones de ambientales, y que es un tema que muchas veces lo hemos dicho aquí en la radio, que me ha tocado exponer, es uno de los grandes temas del siglo XXI. Siempre comparando, nosotros decimos que la cuestión obrera fue el tema que atravesó todo el siglo XX y que tuvo un montón de implicancias, muchísimas implicancias. De la misma manera, consideramos que hay algunos temas que están disputando cabeza a cabeza para atravesar todo el siglo XXI, la cuestión de género, por ejemplo, la cuestión de las migraciones, cómo las personas migran alrededor del mundo, y el tema ambiental, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, por las enormes implicancias que tiene. Se podría decir que esta cuestión está tomando la delantera respecto a cómo impacta en el mundo. Hoy todas las actividades empiezan a tener una implicancia ambiental y un reconocimiento a esos impactos que producen las actividades del hombre, de las actividades del ser humano en la naturaleza, y cómo llevarlas adelante. Bueno, en el día de ayer lo que tratábamos de discutir y de debatir era de qué manera estas cuestiones ambientales, las cuestiones ecológicas, debían ser comunicadas para que las comunidades en su conjunto pudieran interpretar y readecuar sus prácticas económicas, prácticas sociales, para ser, digamos, vamos a decir una palabra que está muy de moda, una expresión que está muy de moda, amigables con el ambiente. Y ahí, cuando entonces profundizábamos las cuestiones de la comunicación, es donde, bueno, yo tengo algunas observaciones para hacer respecto a ciertas situaciones. Digamos, la dinámica de las comunicaciones hoy, masivas, periodísticas, esa dinámica que cada vez se, digamos, acelera más. Hoy nosotros los vemos a diario acá en la Defensoría, cuando nos piden algunas notas o columnas de opinión para los medios, te dicen, bueno, tenés tantas líneas, no podés moverte de ahí, o por ejemplo tenés tantos minutos para hacerlo, te vamos a hacer una entrevista en una radio, pero va a ser de 3 minutos, y es muy difícil explicar o desarrollar algunas temáticas por la profundidad que requiere. Entonces vemos que en cuanto a la comunicación, y fundamentalmente en los temas ambientales, muchísimas veces los temas se sobrevuelan, se habla de lo que está en la superficie. Cuando hablamos de minería, por ejemplo, encontrar que una compañía minera haga una propaganda, publicidad, diciendo que todo es minería y que el mundo de hoy no sería lo que es si no fuera por la minería, no solo que no está diciendo ninguna novedad, está diciendo algo que es real y que es una verdad, pero no aborda la temática de fondo, que tiene que ver cuáles son las prácticas, los procesos industriales, los procesos que utilizan esas mineras para hacer las extracciones de la tierra. Y las críticas que llegan a esa actitud también tienen la misma característica de ser completamente superficiales, porque están ajustadas, nosotros entendemos y nos damos cuenta que están ajustadas a los tiempos de la televisión, a los tiempos de la radio, a los espacios en los medios gráficos. Pero eso conspira contra los lumieres de comunicación real que deberíamos tener. Doctor Esbel, muchísimas gracias por este aporte. Gracias. En Buenos Aires acuerdan agendas sobre temas sociales prioritarios. Políticas conjuntas en materia de migrantes, discapacidad y violencia de género fueron los ejes de la reunión que mantuvieron la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, y el defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bonicato. El defensor es un colaborador crítico del gobierno en el sentido que podemos brindar al Estado una óptica diferente de los problemas que tiene la gente desde la mirada de la queja y la afectación de derechos, expresó Bonicato. Por su parte, Álvarez Rodríguez expresó que la creación de la Defensoría es un orgullo para todo el gobierno y una herramienta fundamental para la atención de la gente, sobre todo porque intenta resolver los problemas a través de la gestión y evita la judicialización, que solo sirve para corregir situaciones individuales y no las colectivas.